Yo le di todo mi amor a esa linda muchachita. Yo le di todo mi amor, la llevo aquí prendida. Dentro de mi corazón, la llevo aquí prendida. Dentro de mi corazón. Yo le di